Librería Sónica es presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, argonautas, resilientes, sobrevivientes a este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan en Radio Caracas Radio 750M, emisora matriz, y en nuestras emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas emitidos en los domingos anteriores y contactarnos a través de la cuenta Twitter @libreriasonica. Hoy abrimos el programa con un tema extraordinario que seleccionó Jason para sus oídos. Hit the Road Jack, en la voz de Ray Charles, un músico maravilloso que nació el 23 de septiembre de 1930 en Georgia, Estados Unidos. Este es uno de sus tantos clásicos y hoy le dedicaremos la música a este músico legendario, cantante y pianista. Hit the Road Jack fue compuesta por Percy Mayfield y fue el tema número uno en ventas en agosto del año 1961 durante 2 semanas continuas. Efemérides de la semana. Iniciamos las efemérides con el calendario que viene esta semana del 23 al 29 de septiembre. El 23 de septiembre nace el señor Kazushige Abe en 1968, escritor japonés contemporáneo a quien la crítica ha comparado su trabajo nada más y nada menos que con William Faulkner y con Gabriel García Márquez. Wow. Casi nada, ¿no? Fallece el 23 de septiembre Prosper Mérimée en el año 1870, historiador, escritor y arqueólogo francés, famoso sobre todo porque la ópera Carmen de Georges Bizet está hecha sobre la base de su novela homónima, Carmen. Así es. El 24 de septiembre nace en 1817 el poeta español Ramón de Campoamor y Campo Osorio. En el año 1896, F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense. En 1943 nace en Pisa, Italia, el señor Antonio Tabucci, quien falleció en marzo del año 2012, ¿no? Hace ya un poco más de un año. Fue profesor de lengua, de literatura portuguesa. Una de sus obras más recordadas y memorables es Sostiene Pereira. En el año 1956 fallece Juan Villoro, escritor, traductor, cronista y periodista mexicano. El 25 de septiembre nace en 1897 William Faulkner, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1949. En el año 1922 nace el 25 de septiembre también el poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, premio Nacional de Literatura en el año 1975. Doctor honoris causa por la Universidad de los Andes en el año 2001. Fallece en 1972 la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Y el 26 de septiembre, pasando la hoja de las efemérides, nace en el año 1888 T.S. Eliot, poeta, dramaturgo y crítico anglo-estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1948. El 26 de septiembre también fallece en 1990 el escritor italiano Alberto Moravia. 27 de septiembre de 1821 nace el escritor suizo Henri Frédéric Amiel. Y en 1871, 50 años exactos, Noguera, después, el 27 de septiembre, nace la escritora italiana, premio Nobel de Literatura en 1926, Grazia Deledda. ¿Sabes que a pesar de que Grazia Deledda es premio Nobel de Literatura, es dificilísimo, hasta ahora no lo he hecho, si alguien tiene la gracia precisamente de tenerlo, le agradecería que nos mandara un correo? Grazia Deledda no tiene la obra traducida al español. Habría que decirle a nuestra amiga poeta Cincia. Otra premio Nobel de Literatura, mujer. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral y Toni Morrison, estadounidense. 28 de septiembre, fecha en la cual fallece en 1891 el novelista estadounidense Herman Melville. En el año 1966 fallece André Breton, poeta francés. Y tal día como hoy, domingo 29 de septiembre, es la fecha en la cual nace en 1547 Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha. Y en el año 1864, Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. También nace el escritor colombiano Andrés Caicedo. Y unos años después, en el año 1965, el escritor, guionista y presentador de radio y televisión venezolano, Boris Izaguirre. A mí me han hablado muy bien de Villa Diamante. Villa Diamante. Yo no la he leído, pero me han hablado muy bien de esa novela. Fallece el 29 de septiembre de 1902 el escritor francés Émile Zola. En el año 1967, la escritora estadounidense Carson McCullers. Y en 1996 también fallece el escritor japonés Yusaku Endo. Con esto vamos al cierre de las efemérides semanales. Lamentablemente, tengo que hacer eco de esta noticia, puesto que el pasado viernes 20 de septiembre falleció nuestro compañero de trabajo, Virginio Brandimarte, quien prestó más de 30 años de servicio a Radio Caracas Radio. Virginio Brandimarte, gran compañero, lo recordaremos siempre, era nuestro gerente del departamento técnico. ¿Quién falleció ayer? Falleció el narrador y poeta colombiano Álvaro Mutis, ayer domingo 22 de septiembre, a los 90 años de edad. Será recordado por sus artículos y, entre otras obras, por su famosa McGraw, El Gaviero. Yo creo que su obra estaba... Yo confieso, yo no tengo ambas, está diciendo eso al aire, Elizabeth. Yo lo digo, yo no lo he leído. Trazos sí, por supuesto, pero de haber leído algo completo de Mutis no. Y creo que McGraw es un personaje recurrente dentro de su obra. Incluso hay un poema que recuerdo así muy por encima, que no sé si es la canción de McGraw, algo así. Ramírez Requena sí lo ha leído mucho. Eso te iba a decir yo, que Ricardo Ramírez Requena es quien nos puede aclarar esta duda. Así es, y el ganador, antes de ir a nuestra sección que ya viene, el ganador del libro Los Huesos de la Luna, de Les Quintero y Sebastián Berengueli, fue la señora Miriam Barazarte, cuya cédula de identidad es 5.143.516. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bien, tenemos en línea telefónica a un colega y también buen librero, el señor Jesús Santana. Bienvenido, Jesús. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal como te comenté, tienes un minuto, Jesús, para recomendarnos tu librazo del día. Adelante, Jesús. Seguro, Jason. Bueno, antes que nada, mil gracias por la oportunidad de recomendar un libro. Y mi selección va para los amantes del periodismo contestatario y la contracultura norteamericana, ¿no? El libro lleva por nombre El Último Dinosaurio, de Hunter S. Thompson, que lo publica recientemente la editorial Gallonero. En él se reúnen aproximadamente unas 20 entrevistas publicadas por primera vez en español, tan controversiales como lo fue Hunter S. Thompson, creador del periodismo gonzo. Quien no lo conozca, le recomiendo que averigüe vía internet y se va a dar banquete con todo la importancia que tuvo él dentro del periodismo norteamericano. En estas entrevistas él habla de las drogas, las armas, la política en general, lo que debe ser un periodista, cómo debe estar dentro de la noticia y los cambios que debe realizar, si es posible, dentro de la sociedad, ¿no? Buenísimo. Entonces, repítenos el nombre de Jesús. El último dinosaurio. Muy bien, ¿y el autor? Hunter S. Thompson. Esta es una buena manera de comenzar a conocer a este autor, ¿no? Si el que no lo conoce ya. Buenísimo. Oye, te agradecimos mucho, Jesús. Bueno, el tiempo récord, tu recomendación. Hay que comentar también que Jesús es librero de la librería de estudios y bueno, los espera ya con sus estupendas recomendaciones. Un abrazo, Jesús. Seguro, un abrazo. Lo mejor de para el mundo. Gracias. Ya. Bien, ese era el librazo. Teníamos tiempo que no soltábamos el librazo. Ahora continuemos con nuestro programa, Luis Enrique. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a William Cuthbert Faulkner, mejor conocido como William Faulkner. Nació en New Albany, Mississippi, el 25 de septiembre de 1897. Narrador, poeta, en cuyas obras destaca lo psicológico y lo emocional de sus personajes. Recibió el Premio Nobel de Literatura del año 1949. Para muchos, fue considerado el rival de otro grande como Hemingway, a pesar de las frases extendidas de Faulkner contrastaban con las breves de Hemingway, así como el único modernista estadounidense de la década de 1930. Reconocido por su técnica literaria, como el monólogo interior, la multiplicidad de narradores, la diversidad en cuanto a puntos de vista, los saltos temporales en la narración, influyó a grandes escritores latinoamericanos, incluyendo al también premio Nobel García Márquez. La obra de Faulkner es inmensa, dentro de las cuales podemos encontrar La paga de los soldados del año 1926, Mosquitos del año 1927, Sartoris de 1929, El sonido y la furia del año 1929, Mientras agonizo del año siguiente, 1930, Santuario un año más tarde y Luz de agosto de 1932. Jason compartirá con nosotros la lectura de un fragmento de Mientras agonizo. Recordaba que mi padre solía decir que la razón para vivir era prepararse para estar muerto durante mucho tiempo. Y cuanto tenía que verlo día tras día, cada cual con sus pensamientos egoístas y secretos, cada cual con su sangre distinta a la de los demás y a la mía, y pensaba que al parecer era mi único modo de prepararme para estar muerta, odiaba a mi padre por haberme engendrado. Solía estar deseando que cometieran alguna falta para así poder susurrarles. Cuando la vara caía, podía sentirla en mi propia carne. Cuando les levantaba cardenales y verdugones, era mi sangre la que corría, y a cada golpe de vara pensaba, ahora vais a saber quién soy. Ahora soy alguien en vuestras vidas secretas y egoístas. Soy quien ha marcado para siempre vuestra sangre con la mía. Y eso fue un fragmento de Mientras agonizo, de William Faulkner, homenajeado en nuestra biografía de la semana. Y ahora sí, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Dora's Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y como les comenté en el corte anterior, hoy nuestra música está dedicada al gran Ray Charles, quien ya a los 5 años de vida comenzó a experimentar su pérdida de visión gracias a un glaucoma, y a los 7 años ya estaba totalmente ciego. Él empezó a estudiar piano de manera, digamos que no formal, oído musical, natural, y luego estudió música bajo el código Braille, ¿no? Así que un gran músico hoy homenajeado en Librería Sónica. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener en nuestros estudios a dos bellas mujeres. Yo lo voy a decir. Una de ellas es Antonieta Benítez Briceño, quien hoy viene a presentarnos Procedencia Desconocida bajo el sello Bruguera, y también nos acompaña su editora, que también es importante que nos eche ese cuento. Ya dijo que no, pero no, sí, yo quiero que nos eche el cuento. No se va a escapar. No se escapa hoy Beatriz Rosado. Bienvenida, Antonieta. Hola, gracias a ustedes dos por recibirnos. Y bueno, primero me disculpo por la voz. ¿Por qué? ¿Si tiene una voz tan linda? Bueno, pero es que tengo la cuarta parte de la voz que normalmente tengo. Pero es que Esa forma parte, sí. Así, pero con todo el gusto del mundo me encanta estar en este programa. ¿Y Beatriz qué dice? Pues yo encantada una vez más de estar aquí con ustedes y agradeciendo el apoyo que siempre nos brindan a cada proyecto que nosotros sacamos. Así es, porque además ellas están publicando cosas maravillosas. Y además con muy buenos autores y muy buenos textos, que ahí vale sopesar el trabajo editorial de Beatriz. Estábamos comentando antes de que ustedes entraran al aire que el bautizo del libro fue el sábado anterior a nuestra grabación, el 21 de septiembre, que además fue la celebración del Día Internacional de la Paz y el Cese al Fuego. Así es. Qué bonito que el día del bautizo de un libro como Procedencia Desconocida haya coincidido causalmente con el Día Internacional de la Paz, porque es un libro maravilloso del cual ya ustedes vamos a estar conversando y nuestros oyentes se van a enterar, que es un libro que hace, no solamente honra a la familia, sino que es un libro con un profundo espíritu antibélico. Así es. Sí, realmente es un libro dedicado y sobre todo en honor a los refugiados de guerra de cualquier religión, no solamente la hebrea, que todos sabemos que sufrieron una monstruosidad durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo muchos otros, millones. Y todavía hoy en día. Sí, sí, ese es el drama. El drama es por eso que esos millones de refugiados de guerra que salieron sin nada de sus países de origen, tan sin nada salieron que salieron con una procedencia desconocida. Por eso el título de la novela. Entonces, en verdad, es un homenaje a esos refugiados que estaban peleando porque los líderes los pusieron a pelear porque al final ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Así es. De hecho, yo este año, por razones tal vez fortuitas, he leído dentro de mi variopinta cantidad de lecturas, hay 3 libros que tocan ese tema. El primero fue Nunca Más Lili Marley. Uh-huh. Extraordinario. Extraordinaria. Muy bien llevado, muy bien además. Escrito, además. Sí. Ese, Las Mujeres de Houdini. Ese también. A eso voy. Las Mujeres de Houdini está bien editada por los tres. Los dos. Los sí, tres. Sí, los Nunca tres. Más Lili Marley. Los tres. Okay. Oye, una trilogía casi. Sí, esto. Exacto. ¿No? Y ahora Procedencia Desconocida. Sí. Y es un tema tristemente de nunca acabar. Digo tristemente porque, bueno, es rememorar los años de la guerra, el holocausto y todo eso. Pero es que el holocausto no solamente fue eso que hizo el grupo nazi, ¿no? También está el tema de Stalin que tú manejas aquí muy bien y que yo tengo muy fresco porque he estado leyendo mucho de ello. Y la situación política actual de nuestro país, cosa que lo voy a dejar por la tangente, pero que también está acá. Está presente está en el libro. Está muy presente en el libro por razones que, bueno, a medida que avance el programa, bueno, iremos tocando ese tema. Pero también está eso, aquella, no recuerdo el nombre, tiene también un nombre, aquella masacre. El Holodomor. Exactamente, gracias. Uh-huh. Yo no lo iba a pronunciar así jamás y nunca, ni practicando. Pero es que yo pasé mucho tiempo investigando. Lo que sucedió en Ucrania, ¿verdad? Sí. O sea, eso es una cosa, incluso hay una película, yo tengo la película, te la puedo prestar si no es que ya la viste, realmente como... Todavía las Naciones Unidas está discutiendo si es o no un holocausto. Imagínense. Yo no sé qué esperan, o sea, qué falta, sí, ¿no? Exacto. Porque fueron 8 millones de personas que murieron de hambre. De hambre. En una tierra muy rica en nutrientes, apta para sembrar. El granero de Europa. El granero de Europa, como exactamente se le conocía, ¿no? Uh-huh. O se le conoce, ¿no? Entonces, es una historia sumamente conmovedora, es una historia que tiene la combinación de saltos en el tiempo, muy bien manejada, entre la historia de esos familiares que, gracias a Dios, terminaste conociendo, uh-huh. y esa parte retrospectiva y la prospectiva a nuestra situación política actual, ¿no? Como suelo decir yo, no soy politólogo, pero no, bueno, es que esto es una coyuntura, pero ¿qué coyuntura? Sí, ya tenemos 15 años en esto, o sea, yo no había visto una coyuntura así. Pero bueno, eso es un tema... Una coyuntura que está descoyuntada. Sí, entonces es un tema muy complejo que tú manejas acá, que además cobra vida gracias a una experiencia personal. Sí, es mi experiencia de vida. Es tu experiencia de vida. Ah, bueno, otra cosa importantísima. Antonieta es una gran profesional de las comunicaciones, y yo le dije una mera jocosa, ¿no? Se lo dije a Antonieta, ahora se lo digo a nuestro público de Beatriz, tremendo currículum tiene Antonieta en términos profesionales, porque yo leía y leía, Dios mío, pero esta señora... Ha hecho de todo. Por eso cuando yo vi la solapa... Aburrida no estaba. No, sin duda. Cuando yo vi la solapa, yo dije, es que yo la conozco, claro, metido en la publicidad, seguramente en algún momento te habré visto, ¿no? Pero vamos a esto. Procedencia desconocida. ¿Le quieres contar a los oyentes cuál fue el motivo que te llevó? Sí, claro. Como ustedes hablan de una coyuntura política, yo pienso que esa es simplemente una etapa que va a durar el tiempo que nosotros queramos que dure, así como fue la etapa de la Unión uh-huh. Soviética y del comunismo soviético. O de Pérez Jiménez, que, sin ir muy lejos, o de las luchas de la guerrilla interna en Venezuela también. Sí, depende también de los ciudadanos. Definitivamente es fundamentalmente parte de los ciudadanos. En los años, en el 2006, 2007, cuando el referéndum constitucional, se organizó el movimiento estudiantil porque no estaban de acuerdo con los cambios de la Constitución, sencillamente no estaban de acuerdo con la propuesta, y disentir es parte fundamental de ser humanos. Y de ser democráticos. Pero es que si todos fuéramos iguales, el mundo sería un fastidio, porque hay gente que le gusta gastar el dinero en viajes, a otra en carros, a otra en ropa. A otra en caridad. Pero mira, nosotros los venezolanos siempre hemos sido muy caritativos, en todo sentido. Siempre habíamos tenido esa fama y lastimosamente parece mentira, pero ahora es cuando la estamos perdiendo. Pero en todo caso, el opinar diferente es fundamental para alcanzar el desarrollo y el crecimiento del ser humano y de las comunidades. Bueno, esos muchachos simplemente como buenos universitarios, porque el término universidad lo indica así, disentían de las propuestas y se organizaron en un movimiento que dio vida intensamente y que lastimosamente fue perseguido. Y pues mi hijo fue uno de los muchísimos muchachos que tuvo que enfrentarse a un juicio y que tiene un expediente abierto. La persecución previa también. Sí. Y bueno, eso causa un malestar y una incapacidad enorme en una madre. Una mamá que dice, bueno, yo soy muy venezolana porque yo también siempre estudié comunicaciones, porque creo que ese es el problema fundamental del ser humano, no saberse comunicar. Y siempre he tratado de ser consecuente con lo que digo. Y mi hijo como que aprendió muy bien la lección. Exactamente. ¿Cómo detener a ese muchacho? Exacto. Porque además en la historia está. Sí. ¿Cómo detienes tú a ese muchacho que es igual a ti en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, como suele suceder, afortunadamente, que los hijos superan a los padres. Sí. Eso sucedió. Exacto. Sí, bueno, llegó un momento que nos daba clases a nosotros. Pero, qué bueno. Okay, en todo caso, él se metió muy, muy comprometido con el movimiento estudiantil. Y bueno, cayó en las redes de lo que era el detener esa efervescencia que estaba en la calle. Entonces, bueno, empecé a buscar fórmulas, porque una de los que ya tenía claro es que él no se iba a ir del país. Por mucho que nosotros se lo pidiéramos, él dijo que él se quería quedar en Venezuela a como diera lugar, porque este era su país, y él que no quería un país de cuarta ni de quinta, sino de primera. Qué buen pensamiento eso, porque uh-huh. además, más allá del pensamiento profesional y ético de Antonieta, vuelvo y repito, como profesional, y educadora también, uh-huh. está el pensamiento y el corazón de madre, que ese está por encima de todo, cualquiera. ¿No? Entonces, ¿cómo decirle a esa madre, y en este caso el hijo, cómo evitar que su madre quiera lo mejor para él y buscar esas fórmulas? Bueno, lo hice escondida. A escondida, porque claro. Si el muchacho se ponía... ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Como 30 ahorita? Ahorita tiene 31. 30, yo saqué la cuenta, es un poquito mayor, no mucho. Sí. No vayan a creer ustedes. No, él empezó muy joven. Empezó en verdad a meterse muy joven. Bueno, yo lo cuento en el libro, ustedes lo pueden ver. Desde que empezó todo esto, todo el cambio, simplemente el cambio, desde el mismo momento que comenzó el nuevo gobierno, el señor Chávez, él a mí, él siempre muy preguntón, me hizo, ¿y tú por qué te vas a meter en política si tú nunca te habías metido? Bueno, además que cuando comenzó la era Chávez, llamémoslo así. Bueno, es una era. Exacto, tu hijo tenía 15 años. Por eso te digo que a los 15 años él me preguntó, ¿qué haces? ¿Qué tú? Y que tú vas a una marcha. ¿Y quién lo diría? ¿Qué es ¿no? eso? 15 y era años del Día después, del Trabajador. Antes de ir al corte voy a leer brevemente este párrafo que dice, cito, no hubo clemencia alguna con nadie. Sacaron a las familias de los empleados petroleros que vivían en los campos a medianoche. Los que no querían salir eran obligados a punta de gases lacrimógenos. Las imágenes que vimos los venezolanos las semanas siguientes fueron dignas del nacionalsocialismo o del comunismo de Stalin. No había ninguna diferencia. El apartheid estaba en pleno apogeo. Y así se va parte de la historia. Leí uno de los tantos fragmentos que me gustaron. Por supuesto, no los voy a leer todos para que salgan corriendo a buscarlo, porque está distribuido, ¿verdad, Beatriz? Sí, sí. Y siempre hay un sortario escuchando Librería Sónica que puede ganarse, por cortesía de la editorial y de la propia autora, Antonieta Benítez Briceño, Procedencia Desconocida. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. El libro Procedencia Desconocida llegará a tus manos, además autografiado por su autora. Y te recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Sin inflación. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar, y sin música ni nada, así, así, garrín pelado. Ley seca se llamará eso. Vuelva a poner la música, mi hijo querido. Sobre todo hoy que estamos haciendo un homenaje a Ray Charles con su música tan sabrosa. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para un con la voz inmortal de Ray Charles. Sí, me quedó margariteño. Pero bueno, comadre, te quedó aquí. La voz inmortal de Ray Charles haciendo una de las versiones más hermosas del tema Georgia on My Mind. No, ese no es Georgia on My Mind. No, ese y no es lo que Nighttime usted, is the right time. Es lo que te voy a decir yo, porque es claro, tú tienes el audífono, me puedes corregir. Ah, muy bien. Ah, es que yo pasé la hoja antes de tiempo. Ah, qué belleza. Pues sí, corregido, pues estamos Nighttime is the right time. Y bueno, si usted lo dice, tendrá la razón. Es así. Bueno, hay que decir que Ray Charles comenzó a experimentar con la música yendo más allá del blues, pasó por el gospel y una variedad de géneros que dominó a la perfección. Tiempo aquel que estuvo trabajando además con el sello disquero Atlantic, lo comenzaron a llamar el genio, por algo será, ¿no, Noguera? Totalmente. Época en la cual grabó también su primer cover de música country con el tema I'm Moving On de Hank Snow. Así que vamos a seguir conversando sabroso hoy con nuestras invitadas en el día de hoy, Antonieta Benítez Briceño y Beatriz Rosado. Pero hoy tenemos una grata sorpresa porque tenemos en línea telefónica a Shana. A Shana, ¿puedes repetirlo otra vez? Shana. Shana, ¿y Shana nos está escuchando ya? Sí. Bienvenida, Shana, de Librería Sónica. Literatura para Muchas gracias, con mucho Hola, gusto. Shana. Hola, ¿cómo? Mire, yo, mi español no es tan bello como hace años en años, no lo uso, así que me perdonen si no estoy perfectamente en español. Te estamos escuchando. Totalmente disculpada porque tampoco nuestro alemán es muy bueno. Okay, muchas gracias. Yo estoy bien, gracias a Dios. Estamos esperando la llamada porque hemos visto la entrevista por la televisión y eso me dio un orgullo tremendo, porque Antonieta es una persona muy especial. Es un regalo de Dios que no la mandó, ¿no? Así que yo creo que ella acomplejó tanto en su vida sin mucha ayuda, que es una cosa muy, muy bella que conocerla y saber que es mi hermana y conocer la familia. Quisiera más, pero nos hemos visto y eso es la mejor parte de mi vida. Eso fue un regalo, un tesoro ruso haberte encontrado. Tú sabes que sí. Bueno, yo le digo al periodista que te pregunte. Yo estoy disfrutando tu cara, yo tengo como un nudo en la garganta también. Aquí todos estamos muy emocionados, además, porque haber conseguido en una de las protagonistas, junto con Antonieta, de Procedencia Desconocida, y conversar contigo, tenerte gracias a la tecnología en el estudio de Librería Sónica, compartiendo tu experiencia, es algo que emociona a todos los que estamos aquí en la cabina y seguramente estará emocionando a nuestros oyentes. Ese encuentro con Antonieta y saber que te estaba buscando porque no solamente estaba haciendo la exploración de sus raíces, sino que además estaba siguiendo su instinto de protección maternal. ¿Cómo fue? Bueno, era una casi sorpresa porque encontramos a alguien antes, ¿no? De verdad es que ella la encontró a nosotros, igual que Antonieta, su esposo. Carlos nos encontró. Yo tenía escalofríos por 2 días cuando conocí la noticia, ¿no? Pero tenía muchas ganas de verla, de abrazarla, de conocer a esta persona que yo nunca sabía que existe. Y ella nos dio el placer de venir y pasar una semana con nosotros, que eran bello, bello, bello. Son gente muy bella, muy, muy, muy cariñosa, alegre y con mucho amor a todo el mundo que conoce. Y cuando se encontraron, tú y ella te contó que parte de su búsqueda de la familia tenía que ver con esa protección para su hijo. ¿Qué sentiste tú y qué te hizo recordar de tu propia vida este encuentro con Antonieta, Shana? Bueno, eso me recordó mucho el país mío donde yo he nacido, pero era una infanta cuando salimos. Pero los horrores que yo siempre he oído de mis parientes y de todos los familiares que se fueron con nosotros y todos los amigos que íbamos mucho que se escaparon. Y así que para mí es una cosa más dura para recordar, aunque yo era chiquita, ¿no? Pero yo sé lo que pasó. Yo leí, siempre estaba interesada en esta horrible política donde la gente se estaba pasando miedo de su mismo gobierno. Y aquí repite la cosa. Y aquí Antonieta es esa madre angustiada que quiere salvar a su hijo. Me cuenta esas cosas y yo, entonces, claro que comprendimos enseguida cada una con nuestras, yo con mis recuerdos y ella con su experiencia ahora. Pero con esto empezamos y después casi nos conocimos y es una descubrición enorme. Cada día yo descubro algo más bello de Antonieta. Y el libro me dio escalofríos cuando vi la portada de mi mamá y papá en Rusia. Eso era tremenda. Sí, Shana. Porque vamos a decir algo aquí que no salió en el libro, porque no lo sabía, pero me lo dijo Shana cuando vio la portada. Esa foto es la foto de Catalina y Boris el día de su boda. Y yo no lo sabía, realmente no lo sabía. ¿Verdad, Shana? No, oigo muy bien. Esa foto fue el día de su boda. Shana, escucha, aquí escuchas desde esta vía. Así está bien. Fíjate, quería preguntarte, está diciendo Antonieta que la foto de la portada del libro es muy emotiva para ella porque es la foto de sus padres el día de la boda. ¿De Boris? De Boris y Caterina. El día de la boda. Pero más allá de la foto que ya sabemos y lo que estamos escuchando y sintiendo, la emoción de este encuentro telefónico en Librería Sónica, ¿qué sentiste tú cuando ella te dijo, este es un libro que habla de nosotras? Eso es bellísimo. Yo sabía que ella estaba escribiendo el libro y la información de nuestra parte de la familia, yo se lo mandé, todo lo que me acordaba. Y todo lo, porque yo soy la mayor, yo soy la más vieja de los hijos. Y yo, la única que he pasado la guerra en Alemania y la escapada de Rusia, y todo lo que pasaba entre eso y saliendo de Alemania, todo eso yo lo recuerdo muy bien, porque yo tenía. No me acuerdo mucho de Rusia o de Ucrania verdaderamente, entonces era Rusia, ahora es Ucrania. Pero todas esas políticas que pasan amargamente ahora en Venezuela, en Cuba y muchos otros países latinos, es una cosa muy triste para mí. Porque cuando llegamos a Venezuela, yo tenía 9 años, yo cumplí 10 en Venezuela, pero era un país alegre, era bello, era un país con muchas sonrisas que me pareció muy diferente de donde yo vine, ¿no? Porque no había invierno y venimos al final del año de Europa, que era nieve y frío. También la gente era alegre, todo el mundo estaba cantando o riéndose o sonriendo y nos ayudaban mucho porque nosotros cuando llegamos no conocíamos el idioma, no teníamos ningún equipaje ni tampoco plata, ¿no? Pero la gente era muy bondadosa, a mí me encantó, los venezolanos eran unos amigos bellos, simples, nosotros vivíamos en un sitio bastante pobre, hasta que empezamos a hacer más trabajo y más plata y mejorar nuestras vidas, pero lo hicimos con trabajo duro. Hacia los lados de Katia. Sí, Katia Altavista, Katia La Colina. Así es. Mira, Shana, fíjate que tocas decir algo que es muy bonito. Los venezolanos seguimos siendo bondadosos y, como decía Antonieta, solidarios. Y es muy bonito que se sigan haciendo conversaciones y editando libros donde recordemos que eso es lo que somos. Así es. Shana, queremos que te despidas de tu hermanita, que está aquí con un nudo en la garganta, y yo también, porque bueno, yo soy así. ¿Qué voy a hacer? Sí. Ajá, para que te despidas de tu hermana, de tu hermanita. Gracias por haber estado con nosotros y aceptar esta llamada. Shanita, chao. Sí, tú sabes que estoy un poco emocionada, así que Mira, muchas gracias por hacerme el honor de decir cosas que yo dije, no sé si lo hice bien, pero a Dios, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu país y a toda la gente que vive allá. A ti también, Shanita, estamos hablando, te quiero mucho. Gracias, Chano, estuviste maravillosa. Gracias. No, yo no puedo hablar, chico. Bueno, entonces, okay, como tú no puedes hablar... Gracias a todo el mundo que estaba allá. Un abrazo. Te mandamos un beso, un abrazo, Shanita. Desde aquí, con todo ese calor, bondad y alegría que tú recuerdas de los venezolanos. Sí, siempre me acuerdo. Yo tengo aquí en el edificio unos cuantos venezolanos trabajando. Pueden escuchar el programa juntos. Exacto. Los pueden escuchar el programa juntos por internet. Por internet, sí. Así es. Sí, gracias. Un abrazo, saludos. Bueno, tenemos que hacer corte publicitario y por supuesto no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando esta maravilla. Se llama Procedencia Desconocida de Antonieta Benítez Briceño y se lo gana con su mensajería de texto. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula y Procedencia Desconocida será un envío hasta tus manos, además autografiado por su autora. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. No, claro que sí, claro que puede, porque estamos en Librería Sónica, literatura para untar, y aquí se unta, se toma literatura. Se brinda por la literatura. Se brinda y ahora sí, Georgia on my mind. Ahora sí. Cuénteme. Esta versión es demasiado buena. Sin duda alguna. Uno de los grandes temas de la música mundial. Un tema además versionado por muchísimos grandes cantantes, entre ellos Ray Charles. Y también otra buena versión es la de Michael Bolton, pero yo me quedo con Ray Charles. También yo. Sí. Esta canción es del año 1930, precisamente el año en que nació Ray Charles, quien la versionó, la hizo famosa 30 años después, en 1960. Es la canción oficial del estado de estadounidense, valga la casi redundancia, de Georgia en Estados Unidos. Y no es un homenaje a la ciudad, sino es una canción dedicada a la hermana de Carmichael, que es el compositor de esta canción, cuyo nombre es Georgia. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy en Librería Sónica queremos recomendarles el libro Cielos Descalzos, escrito por Wafi Salih y e ilustrado por Marco Chamorro, publicado bajo el sello de la Fundación Editorial El Perro y la Rana de la Plataforma del Libro Venezolana. Wafi Salih es poeta y profesora de literatura, nacida en Valera, el estado de Trujillo. Y Marco Chamorro es artista plástico, ilustrador y diseñador, nacido en Ecuador. Ambos se unieron para hacer Cielos Descalzos, un poemario para niños donde las ilustraciones realzan con un juego maravilloso de luces, de texturas y de líneas los versos de la poeta. Una sirenita galopa en mis sueños. Caballitos de Mar. Es uno de los pequeños poemas que comprenden en Cielos Descalzos de Wafi Salí y Marco Chamorro, un libro precioso que usted puede obsequiar para aquellos niños que queremos abrirle la mirada a la poesía. Tanto espacio en la mirada del día, vuelan los pájaros. Cielos Descalzos, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, un bonito obsequio para incentivar la poesía en los más pequeños. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos familiares e incentiva vínculos de comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Continuamos en compañía de Antonieta Benítez, quien hoy tuvo, caramba, esa gentileza de venir a compartir con nosotros esta su primera publicación, Procedencia Desconocida. Hay una parte donde Antonieta dice textualmente o escribe textualmente: la radio se convirtió en mi pasión y devoción, y estás en la radio. Sí. Y como estás en la radio, uh-huh, y esa maravilla nos lleva a que nos escuchen mucha gente, incluso los amigos que están, estoy seguro, ahorita en Florida escuchándonos a través de internet, y también la familia que está por allá. Así es. Vamos a contar ese cuento sabroso, el de la botella de vino. Bueno, realmente hay varias cosas. Uh-huh. La persona con la que acabamos de hablar es Shana, es la hermana mayor, que es un protagonista del libro, y ella fue la que tuvo la paciencia de explicarme y contarme qué fue lo que ocurrió y cómo lo vivieron. Entonces ella hizo un escrito, que hay una parte incluso publicada en el libro, donde nos habla a mí y a otra hermana que había sido dada en adopción, de por qué ella presume que nosotras habíamos sido dadas en adopción y a ellas no les habían dicho nada, lo que fue muy fuerte para la familia, por supuesto. Entonces, ella sintió, por ser la mayor, que tenía como el deber de explicarnos a nosotras qué era lo que había ocurrido, y cuando yo leí aquello fue cuando dije: esto es una historia que hay que contar. Entonces, bueno, la empecé a escribir y Shana me apoyó en todo momento, me expulsaba mucho. Era hasta divertido porque cuando yo le mandaba capítulo por capítulo, y sobre todo los de Alemania y los de Europa, ¿no? Y ella me decía: mira, pero este tren no era así, no era así. Y yo le decía: Shana, yo tengo que hacer literatura. O sea, yo déjame mi espacio. Exacto. Y entonces ella: sí, mi amorcito, está bien. Es muy respetuosa. Me decía: bueno, está bien, como tú quieras, ¿no? Pero en líneas generales la historia es muy, muy alto porcentaje totalmente cierta. Lastimosamente. Menos la parte que es... donde nos encontramos, que es una parte alegre, es muy linda. Uh-huh. Y ciertamente tuvimos un encuentro de sangre y de corazones, como se llama el capítulo, en donde es increíble cómo unas personas que en su vida se habían visto pueden tener tantas cosas en común y compartir tan fácilmente tanto tiempo. En uno de los almuerzos, porque por supuesto la mesa honra el asunto, estábamos terminando de comer y había una botella de vino con la que habíamos acompañado el almuerzo, y una de mis hermanas, de hecho a la que yo más me parezco, tomó la botella y la exprimió, como cuando se exprime algo, un jugo, que estás tratando de sacar lo más que puedes. Y en ese momento Carlos, mi esposo, se me queda viendo, porque él se rió muchísimo, porque esa era una costumbre que yo tenía de toda la vida. De siempre. Sí, no sé, yo no sé cuándo. Entonces él dijo: no puedo creer que hasta esto sea genético. Y eso sí, como un gesto, un codazo. Sí. Mira a tu hermana. Entonces eso lo contamos en la mesa y nos reímos mucho, porque Margarita siempre hizo eso, ¿no? Mm. Entonces, bueno, mira, no solamente se identifica con los rasgos físicos, sino también con los gestos. Con los gestos, uh-huh, y todo eso. Además que, bueno, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, en medio de tus logros y tus éxitos profesionales, ¿no? Después de leer el libro, uno concluye que estás llena de bendiciones. Amén. ¿Por qué? Porque tuviste unos padres maravillosos. Uh-huh. Los perfectos. Los padres perfectos, uh-huh, que lograron a esta maravillosa mujer. Y después conociste a esa otra parte de la familia que por vicisitudes de la vida, cuestiones de guerra, que no es nada fácil. Por cuestiones políticas. Cuestiones políticas. Literalmente políticas. Hubo esa escisión, esa separación, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo, la madurez, los estudios y todo eso, entendiste qué fue lo que pasó. Y todo gracias a tu hijo, ¿no? Ese silencio es por el aire, no te asustes. Okay. Aquí con el tema de la luz. Con el tema de la luz, bueno, no, aquí nos ha pasado grabando, así que esas cosas pasan. Pero volviendo a ese punto, ¿no? Al punto de la bendición. Una gran familia que te formó, que siguen siendo tus padres. Claro. No van a dejar de serlo nunca. Y tuviste esa suerte de conocer a esta prolongada familia de hermanos maravillosos. Nada más que 10 hermanos. Nada más, 10 nada más. Yo sí voy a leer este párrafo también, muy bonito, porque también hay que darle sus loas a Carlos. Carlos seguramente nos está escuchando en este momento. Y si no está escuchando, le pegan, estoy seguro. Dice: Carlos me trajo alegría de nuevo. Me dio una ilusión convertida en esperanza. Me hace reír profundamente y me brinda un amor sincero, sencillo y honesto, como pocas veces he visto. Fuimos compañeros de trabajo, después amigos, amantes y aliados. Nos convertimos en esposos fieles a nuestros principios y sentimientos. Él me dio el regalo más grande de mi vida, uno que jamás esperaría obtener porque ni siquiera sabía que lo deseaba. Ese regalo se convirtió en este libro que hoy me atrevo a compartir contigo como mi más valioso secreto y experiencia de vida, el regalo de conocer la procedencia. Así es. Eso es una belleza. Sí, porque yo creo que una de las cosas que más me impactó a mí en la vida fue ver ese pasaporte, porque todo empezó buscándose el pasaporte, que todo esto nos lleva a que yo estaba buscando el pasaporte de la Comunidad Europea y la procedencia era, aunque estaban muy claros todos los documentos y los papeles decían que uno decía que era ruso, y ustedes los pueden verificar, uh-huh, en la novela, uh-huh, uno era ruso, otro era polaco, otro era... En todo caso, para esa época, todo lo que era de Europa del Este era ruso. Correcto. Para nosotros. Estaba muy sencillo, pero cuando yo tengo por fin el pasaporte de mis padres, digo él, escuchen bien, pasaporte de mis padres, porque era un pasaporte para los dos padres y los tres hijos que estaban, exacto, saliendo de Alemania por emergencia, porque si eran repatriados a la Unión Soviética, era literalmente un suicidio. Dice: documento expedido por el gobierno militar de Alemania a personas de nacionalidad indeterminada. Wow. Cuando yo leí aquello, yo dije, ¿cómo puede ser que unos seres que no tienen arte ni parte en el mundo político, sino que simplemente son trabajadores, han perdido su ciudad, han perdido sus pertenencias, han perdido su dinero, han perdido su país y también perdieron su procedencia? Y su procedencia. Porque y es una procedencia desconocida. Y por eso el título, precisamente. Así es, ¿no? El título de procedencia. No podía ser otro, Beatriz, tú como editora. Sí, y realmente hay millones de personas con procedencia desconocida. Eso es lo sí, grave, por eso es que decía que de este libro es un homenaje a esas personas que son de procedencia desconocida, porque la legislatura no se hizo para esos que no son judíos, sino solamente para los judíos, porque es una comunidad muy organizada. Pero hay millones, millones, millones de personas que fueron refugiados de guerra, no judíos, que no tienen derecho a conocer ni regresar a su procedencia. Así es. Antonieta, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Este ha sido uno de los programas más sentidos, creo que hemos hecho en casi 6 años de existencia del programa. Y bueno, estoy muy agradecido por tu presencia. A ustedes. Por la gentileza de llamar a tu hermana, ¿no? A ustedes por llamarla y por darnos esta oportunidad de encontrarnos. Por colocarme esa manzana en la garganta que no me dejaba hablar casi, porque además es conmovedor. Agradecerle a Antonieta, sí, no solamente haber escrito el libro y a Ediciones Bella, Beatriz, haberlo publicado, sino que este es un libro necesario. Es un libro que se suma a los otros que ya mencionamos, que hablan, escritos por venezolanos, sí, sobre la guerra, y al cual podemos sumar la autobiografía de la profesora Marisa Banini, que son libros para que los seres humanos leamos la experiencia de los que han pasado por allí y la recordemos, no como algo para lamentarse, sino para evitarse. Sí, no así podemos es. Olvidar. Así es. Tenemos que aprender del pasado. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ay, a ustedes ha sido un programa extraordinario. Muchísimas gracias a ambos. A Beatriz por esa estupenda edición. Así que el que no se lo gane, ya sabe que en cualquier librería la puede conseguir. Es así, sí. Distribuir a nivel nacional. Muy bien. Bueno, Noguera, nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. ¿Cómo dice? Se puede confiar en las malas personas. No cambian jamás. William Faulkner. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, la señora Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, el querido Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando el tema What I'd Say, música y letra de Ray Charles, tema con el cual dio inicio a un nuevo subgénero del rhythm and blues titulado Soul. La revista Rolling Stone colocó el tema What I'd Say en el puesto número 10 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Librería Sónica fue presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer.